como que la pasada sesión hablamos del sacerdocio de Cristo y les indiqué que en la doctrina por la San Pablo, en la carta a los hebreos, se subraya mucho que Jesucristo fue sacerdote a un modo de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, que era un rey de Jerusalén, que en la Biblia se presenta como un tipo profético de Cristo. Vamos, y les comenté que el prefacio de la solemnidad de Cristo Rey dice que constituyó a su hijo, constituiste a tu hijo Jesucristo, sacerdote eterno y rey del universo. Vamos a hablar hoy de Cristo, rey del universo, rey universal, título que también compete a Cristo en su naturaleza, en cuanto hombre, en su naturaleza humana. La mención de Cristo Rey en realidad llena la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya les dije que Cristo, que quería decir en griego ungido, lo mismo que en hebreo Mesías, este título de Rey se reconoce al Mesías, que es profetizado como el hijo de David, rey de Israel. En realidad se podría dar un curso entero sobre esto, ¿no? Sobre la mención de la realeza de Cristo en la Sagrada Escritura. Lo que vamos a hacer es recordar algunos puntos y a leer algunos textos de Pío XI al instituir la fiesta de Cristo Rey. Recordemos que la anunciación del ángel a María le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y nacerá de ti un hijo a quien llamarás Jesús, que quiere decir el Salvador, como se le anuncia también en sueños por voz de un ángel a José. Y le dice Arcángel Gabriel a María, hablando a María de su hijo que le anuncia que va a tener: este será grande, será reconocida como el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará permanentemente para siempre en la casa de Jacob, y su reinado no tendrá fin. A estas palabras aludimos cuando en el credo decimos que ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y cuyo reino no tendrá fin. Pero bien, este reino que no tendrá fin, que profesamos en el credo, en estas palabras del arcángel a María se le dice que el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob. Cuando las multitudes de Jerusalén, el domingo de Ramos, aclaman a Jesús, presentado sobre un pollino, dicen así: Hosanna al Hijo de David, el anunciado Mesías Rey. Y en el Evangelio de San Marcos se dice: bendito el reino que viene de nuestro padre David. O sea, al entrar Jesús, aclamará un reino que viene, que procede de nuestro padre David. Hay que reconocer que hemos pensado poco, y tal vez se os ha explicado poco, si nos resulta un poco desconcertante, la abundancia de textos, abundancia, que ya digo, no hay tiempo de explicarlo en una sesión, pero sí a sugerirlo, en los que el advenimiento de Jesús, el que salvará al pueblo de sus pecados, fue profetizado como el cumplimiento de las promesas hechas a David, según las cuales un descendiente suyo sería el vástago justo que juzgará sobre la tierra. Este sería constituido rey sobre el monte santo de Sion, que recibiría las naciones en herencia y tendría como posesión suya los confines de la tierra, y del que se anunciaba también el Salmo II: la regirás con vara de hierro y las triturarás, las harás polvo, como se tritura una vasija de alfarero. O sea, un reino de victoria de Dios sobre la mundanidad, sobre el orgullo humano, tritura. Muchas cosas humanas desviadas, enorgullecidas. Ahora bien, este reinado del Mesías, muchas veces también por los profetas, reiteradamente, insistentemente, se presenta como que tenía que ser establecido en Sion, en el Monte Santo. Salmo II que hemos citado. Yo establecí a mi rey sobre Sion, mi Monte Santo, como dice Yahvé. Y ahora habla el rey enviado por Dios. Promulgaré el decreto de Yahvé. Yahvé me dijo: mi hijo eres tú. Yo hoy te he engendrado. Texto naturalmente usadísimo para encontrar la revelación de la divinidad de Cristo. Pero que está dicho: tú eres mi hijo y yo te he engendrado, este rey que reinará sobre Sion. Y Abel le dice que es su hijo, reconstituido rey sobre Sion, el Monte Santo. Y el hijo promulga el decreto de Yahvé, que le dijo: mi hijo eres tú, yo hoy te he engendrado. O sea, al mismo tiempo que se anuncia la realeza sobre Sion, se está anunciando precisamente la eterna divinidad, el nacimiento eterno del Hijo de Dios. Por tanto, las profecías nos encontramos reiteradamente doble anuncio: que la palabra del Señor saldría para todo el mundo de la casa del Dios de Jacob, de Jerusalén, del Monte Santo de Sion, y que por este anuncio todas las naciones, por el juicio del rey Mesías, que castigará a los rebeldes, los que se han conjurado contra Dios y su Cristo, como explica el Salmo II, los reyes de la tierra se han coligado, los príncipes han convenido todos en uno contra el Señor y contra su Mesías, dice el Salmo II. Pero por este juicio del rey Mesías, por este juicio de Dios sobre el mundo, las naciones serán pacificadas y unidas por la luz de Yahvé. Hay unos textos paralelos de Isaías y de Miqueas. Leo el de Isaías, capítulo 2, unos párrafos. Ocurrirán los últimos días, los tiempos últimos, que la montaña de la casa de Yahvé se dará firmemente establecida en la cumbre de los montes, y se alzará por encima de todos los collados, y afluirán a ella todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán: subamos a la montaña de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus sendas, pues de Sion saldrá la ley y la palabra de Yahvé de Jerusalén, y juzgará entre las naciones, reprenderá muchos pueblos. Entonces romperán sus espadas, las convertirán en arados, sus lanzas en podaderas. No alzará ya espada pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán más en la guerra. He aludido antes a cierto desconcierto, ignorancia o falta de haber oído eso explicado y conocido en la doctrina de la Biblia y de la tradición católica y del magisterio eclesiástico. Por este desconcierto de un tema poco conocido, más bien poco silenciado, la moda, diríamos teológica de nuestro tiempo, entre comillas, estas promesas y profecías dirigidas al pueblo de Israel no resultan misteriosas y problemáticas. El pueblo de Israel no conoció a Jesús como el Mesías prometido. Colectivamente, de rechazo, atendió a sus dirigentes que no quisieron reconocer en Jesús el Mesías prometido. Y el pueblo de Israel, separado de Yahvé, pensando, creyendo los que estaban con Dios y que Jesús era un blasfemo, según dijeron los dirigentes de Israel. Los judíos, que continuaban aferrados a su modo de no entender las profecías y a su modo de haberlas interpretado desde sí mismos, esperaban que cuando viniese el Mesías de verdad, no como este Jesús impostor, el signo de que habría sido enviado por el Dios de Israel habría de ser precisamente el que la gloria del Señor brillase para todo el mundo desde Jerusalén. Continuaban esperando esto. Y como que los judíos que decían esto, y decían que como que esto no ha pasado, Jesús de Nazaret no es el Mesías, porque si no, habría reinado Yahvé en el mundo, y habría habido paz en el mundo, y la luz de Israel se habría difundido en el mundo. ¿Me explico? Esta actitud de los judíos anticristianos sugirió a algunos autores, a condenar como soberbia judía, infidelidad a Dios, la esperanza de que había que cumplirse en el Israel de la carne, en el Israel de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que estas profecías tuviesen que cumplirse en Israel. Insinuaban, o decían algunos, que las profecías referentes al reino del Mesías tenían un sentido misterioso, alegórico. No literal, como suenan materialmente, sino espiritual, entre comillas, que se realizarían y se habían comenzado a realizar en el nuevo Israel de Dios, el pueblo cristiano, en los tiempos de la Iglesia. Y en la polémica de cristianos y judíos, este era el tema tan central que el mártir San Justino, el filósofo samaritano, él, judío de Galilea, de Samaria, San Justino, tiene un diálogo con el judío Trifón. Y Trifón le pregunta, pero vamos a ver, ¿vosotros creéis realmente que reinaréis, triunfaréis con nosotros los judíos en Jerusalén? ¿Lo creéis? ¿O hacéis ver que nos lo concedéis para parecer que triunfáis en la polémica con nosotros, no? Entonces San Justino le dice, no soy tan mentiroso para decir una cosa y pensar otra. Ya te he dicho que yo y otros muchos pensamos esto, es decir, que en el futuro, en la plenitud del reino, los cristianos reinaremos con los judíos, ¿sí? Los judíos serán cristianos y nosotros también, y el centro del mundo será el pueblo judío vuelto a Yahvé. Lo pensamos esto. Ya te he dicho que otros cristianos no lo piensan así. Ya se había dividido la opinión de los cristianos en el siglo II. Si encuentras otros que maldicen del Dios de Israel, maldicen la ley de Moisés, guárdate de considerarlos cristianos. Está hablando de los gnósticos. Guárdate de considerar cristianos a los que maldicen el Antiguo Testamento. Maldicen el Creador del Universo. Maldicen la ley de Dios. Y se fingen un Cristo que ha venido a libertarnos de la tiranía de Yahvé. Que es lo que está, culmina, todos los gnósticos tenían esto. Pero culminó en Marción, un poco posterior a este diálogo. Entonces San Justino no quiere de ninguna manera que el judío piense que son cristianos los que hablan mal, blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Consideran mala y perversa la ley de Moisés. Y conciben un Mesías que no se finge en un Mesías liberador contra la ley de Dios. Estos no los tengas por cristianos. Entre los cristianos que somos de verdad y estos creemos que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y que es el Hijo de Dios, y no lo consideramos un mero hombre, como había otros que decían creer en Jesús pero no creían en su divinidad sino solo en su mesianidad, los eremitas. Y en este diálogo de Justino con Trifón está todo esto precisado. Es un texto absolutamente capital para entender la apologética, la polémica entre los cristianos y los judíos. El tema es que ya hay cristianos ortodoxos, no agnósticos, pero que van introduciendo la idea de que los judíos, esto que esperaban y que decían, no se ha cumplido, Jesús no es el Mesías. No tenían por qué esperarlo, porque lo habían entendido en un sentido terreno, literal, encarnado, que tenía que entenderse como una alegoría, como una cosa que simbolizaba el triunfo del reino de Dios en la Iglesia. Esta tendencia es particular, más o menos extendida, nunca ha sido la doctrina de la común y universal de la Iglesia Católica. Pero llevó en muchos casos a no prestar atención incluso a pasajes del Nuevo Testamento, como aquellos en que San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 11, comparaba a las naciones gentiles, a las que estaban predicando San Pablo, los griegos, los, aquellos entre quienes él había convocado máximamente la Iglesia de Cristo. Vosotros, gentiles, sois como un acebuche injertado contra naturaleza, dice, en el olivo del pueblo de Israel. El verdadero olivo del Señor es Israel de la carne, el de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, de este olivo, las ramas naturales han sido desgajadas por su incredulidad, dice San Pablo. Y en este contexto profetizaba la futura conversión de los judíos, el cumplimiento definitivo de las promesas divinas. Todo Israel será salvo según que está escrito, pero usted está anunciando la salvación de todo Israel. Después de decir que la reprobación de Israel no es definitiva ni universal, es parcial, aunque haya sido mayoritaria, diríamos, y parecía como si todo el pueblo judío, pues, claro, cuando decimos esto, que es verdad, que parecía que San Pablo está polemizando con ya los cristianos en Roma, ya les parecía que los judíos no eran los cristianos, sino otra cosa, y que ellos eran los cristianos. Dice, no os pase como los judíos, que os enorgullezcáis en vuestra justicia y seáis desgajados también vosotros. Y anuncia una profecía, todo Israel será salvo con estas palabras. Está escrito, vendrá el libertador desde Sion. Otra vez vuelve a salir Sion. Sion es Jerusalén, sobre todo la Jerusalén esta, donde se están matando ahora, donde hay las planadas, las mezquitas musulmanas y el muro de las lamentaciones, el templo, las ruinas del templo. Vendrá el libertador de Sion, removerá de sus impiedades a Jacob, de Jacob sus impiedades, y esta será con ellos la alianza de mi parte, cuando hubiera quitado sus pecados. Entiende San Pablo con esa cita del profeta, está anunciando la futura fe en Cristo del pueblo judío. Ese texto, capítulo 11 de la Carta a los Romanos, que tiene que ser leído ante Dios reiteradamente, pues, aunque había sido comentado por los grandes escrituristas, correctamente, pero poco atendido. Tampoco se atendía a otras palabras de otros apóstoles que están narradas en los Hechos de los Apóstoles. Así Santiago el Menor, que se sentía muy judío, iba al templo, vivía como en los ritos de la antigua ley, aunque ya era cristiano, celebraba la Eucaristía y bautizaba. De un apóstol. Y en la reunión que se llamamos Concilio de Jerusalén, la reunión de los apóstoles para ante los conflictos creados por los que se escandalizaban por la parte de los judíos cristianos, se escandalizaban de que se bautizase a los griegos no circuncidados. Y por parte de los griegos tenían muchos motivos también de escándalo con los judíos, que parecía que querían imponerles la ley de Moisés. Ciertamente ya, no obligatoria, que es lo que se trató en la reunión apostólica, que ya no era obligatoria la ley ceremonial de Moisés. Y Santiago el Menor, después de oír hablar a Pablo y a Bernabé y a Pedro, reconoce, después de Pedro, a que Pedro daba razón a San Pablo y establece la legitimidad de la vocación de los gentiles sin la práctica de las leyes mosaicas ceremoniales. Y Santiago habla en último término y reconoce que sí, que está muy bien. Y cita un texto también profético. Esto el Señor ya lo había anunciado. Después de esto, es decir, del tiempo de la reprobación de Israel, y la vocación de las naciones. Volveré, reconstruiré el tabernáculo de David que estaba caído, reconstruiré lo derruido y lo volveré a edificar. Fue el sermón de San Pedro en el día de Pentecostés, cuando se admiran de que predicando Pedro lo entendían cada uno en su lengua. El milagro, la manifestación del Espíritu Santo en los apóstoles. Y les dice San Pedro a los judíos de Jerusalén, arrepentíos y convertíos a fin de que venga el Señor. Venga del Señor el tiempo de la consolación. Venga de parte del Señor el tiempo de la consolación y envíe al Cristo. Noten bien que Pedro está precisamente enseñando a los judíos que aquel que habían crucificado era el Mesías, que había sido enviado a ellos, y le crucificaron y el Señor le resucitó. que está sentado a la diestra del Padre. Este es Cristo que os había sido destinado. A Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo. Jesús debe estar retenido en el cielo, alejado de la presencia visible entre nosotros y como ausente. El cielo debe retener hasta el tiempo de restauración universal de que habló Dios por boca de sus profetas. O sea, San Pedro habla del tiempo de la Iglesia como de un tiempo en que Cristo está retenido en el cielo hasta que se produzca la restauración universal profetizada por los profetas. Es un texto de los Hechos de los Apóstoles citado en el Nuevo Catecismo, en los números, el número 674. Hay dos números que hay que leer, porque el tema que estamos hablando es de Cristo Rey, no es un tema escatológico. Por tanto, solo lo alude. Pero estos números están titulados en el Catecismo: el segundo advenimiento, esperanza de Israel. Claro, porque dice, venga el Señor, que Dios, el Señor envía a Cristo. Ya había sido enviado y había anunciado el Evangelio del Reino y había escogido a sus apóstoles, había sido condenado por el pueblo judío que movió la condenación bajo Poncio Pilato y había muerto y sido sepultado. Pero estaban dando los apóstoles testimonio de que había sido resucitado y que había estado con ellos durante muchos días después de la muerte y después de la resurrección, hasta la ascensión al cielo. Perdón en un momento. Lo que voy a decir es una cosa absolutamente obvia y que está en la doctrina de la Escritura y está en la correcta teología. Es posible que les suene un poco nueva, pero es así. Es así. Tal vez algunas veces nos hemos hecho un esquema. Yo confieso que es el que tenía en mi adolescencia, ¿no? Con una formación muy buena recibida, catequética, ¿no? De la primera comunión, la predicación. Yo me había hecho una idea y después me doy cuenta que nadie me lo había dicho, pero es curioso, la tiene mucha gente. Cristo muere, resucita y sube a los cielos. Y nosotros pensamos como si al irse hubiera dicho: os espero en el cielo, si sois fieles a mí, cuando muráis me veréis cara a cara y seréis felices eternamente conmigo en el reino de mi Padre en los cielos. Lo que pasa es que la despedida de Cristo de los apóstoles en el momento de la ascensión y el anuncio del ángel cuando se quedan allí mirando que se ha ido, este que habéis visto subir al cielo volverá. Y lo que la última palabra de la ascensión es que ha ido y que volverá. Está en el credo, pero yo no me había fijado mucho, está en el credo. Fue muerto y sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos. Está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, es decir, reina. Y de allí ha de venir con gloria para juzgar. Juzgar es reinar, ¿eh? En el lenguaje bíblico, como dice Santo Tomás. sobre los vivos y los muertos. Su reino no tendrá fin. Este reino, que no tendrá fin, sigue en el credo a la mención de la vuelta del Señor, a la vuelta del Señor, a traer a la tierra el reino de los cielos. Ya digo, no puedo explicar todo el misterioso sentido, que no lo sabremos hasta que llegue el día aquel plenamente. Pero esta profesión de fe, que está sentada en su Padre y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y sobre su reino no tendrá fin, está completamente en el credo y está en lo que dice el ángel a los apóstoles: de que habéis visto subir al cielo, volverá. Durante siglos, la polémica y apologética de los cristianos contra los judíos se complicaba, como he dicho antes, con la tendencia a negar que tuviese sentido esperar aquella restauración universal de que había hablado el Señor por los profetas. Una corriente extendida, no universal, nunca ha sido consentimiento de los padres ni de los teólogos, no ha habido nunca una doctrina común, no ha habido nunca ni ninguna definición, ni ninguna condenación, ni ninguna consentimiento de teólogos en sentido de testimonio de la fe y de la tradición de la Iglesia. No hay en los escritores eclesiásticos, los escrituristas, los exégetas, los teólogos, un consentimiento universal sobre esto. Si lo hubiese, San Luis María León de Montfort, que será pronto declarado doctor de la Iglesia, ni siquiera hubiera sido beatificado, porque él dice: en los últimos tiempos el reinado de María precederá al reinado de Cristo. Cristo vendrá a reinar en todas partes de una manera muy distinta, como piensan incluso a los más sabios y entendidos en la escritura, que está muy oscura en este punto. O sea que una doctrina no común pero predominante, San Luis María de Montfort la manda al cuerno diciendo: yo bien sé que Cristo vendrá de una manera muy distinta que como piensan los entendidos, que no lo entienden. Esto está en el Tratado de la Revolución, el Secreto de María, en todas partes. San Luis María Griñón de Montfort sabía esto. Es un carisma también doctoral. Decía que de una manera distinta de cómo los entendidos en la escritura piensan o no saben qué pensar. Digo que el diálogo entre cristianos y judíos está complicado, porque una corriente amplia, pero no universal, calificaba de el error milenarista de los judíos que no habían aceptado al Señor porque esperaban el reinado futuro, o de los judaizantes sionistas, que creían en la mesianidad y no en la divinidad del Señor, y que participaban de una manera mundana de interpretar el reinado de Cristo. Mundana. Pero si había una tendencia a calificar como milenaristas a todos los que afirmasen la esperanza del futuro glorioso reinado de Cristo en la Jerusalén restaurada, desde el que la palabra del Señor se difundiese por toda la tierra y se cumpliese en este mundo, porque Padre nuestro, estamos siempre pidiendo cada día que venga tu reino. Curioso, en el Padre nuestro diríamos, no pedimos, llévanos al cielo, haznos ir hacia ti. Pedimos en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Decimos a Dios que venga su reino a nosotros. Y que su voluntad, la voluntad de Dios, se cumpla, como se cumple en el cielo, se cumpla en la tierra. Esto es la petición del Padre nuestro. Curiosamente no pedimos ir al cielo, pedimos que venga el reino de los cielos a la tierra y nosotros en la tierra cumplamos la voluntad de Dios como se cumple en el cielo. ¿Me explico? Es el Padre nuestro. Según lo interpreta, por ejemplo, San Luis María Grande Montfort y otros autores, muchos, muy santos. Pero, claro, si esperar que toda la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como el mar está lleno de agua, Isaías 11:9, si esto es error judío milenarista, pues entonces está lleno de milenarismo el Antiguo y el Nuevo Testamento por todas partes. No tenemos por qué dar un nombre de error herético, judío, a una cosa que han predicado tantos santos y que ahora va avanzando en lenguaje catequístico de una forma sorprendente, porque el nuevo catecismo habla del segundo advenimiento, esperanza de Israel. O sea, Israel espera el cumplimiento de las promesas divinas. Y estas promesas divinas se cumplirán en tiempo de restauración universal, de que habló Dios por los profetas, está citando San Pedro. Y Jesús está retenido en el cielo hasta este tiempo en que de nuevo viene con gloria a juzgar en este mundo. Ya digo, no puedo explicar todo el tema escatológico, pero quiero ocuparme de que piensen ustedes en lo que significa en sus fuentes bíblicas la doctrina de que, y en su interpretación magisterial, la doctrina de que Jesucristo es rey, rey del universo. Rey. A quien están sometidas por designio del Padre Celestial todas las cosas, las celestes y las terrenas, que tienen que ser en él recapituladas, reinstauradas. Texto de San Pablo, que fue el lema de San Pío X. San Pablo lo dice varias veces y siempre insiste en esta dualidad, ya sean las celestes, ya sean las terrenas. Todo le está sometido. Pensar el reino de Dios como está en el cielo y ahora está dentro de nosotros, ya lo decía Jesús, y no tiene por qué estar en mi familia, ni tiene por qué estar en mi ciudad, ni tiene por qué estar en mi patria, ni tiene por qué estar en el mundo internacional. Entonces, ¿qué quiere decir el Apocalipsis cuando anuncia que el reino de este mundo ha venido a ser de Dios y de Jesucristo, que reinará para siempre? Esto está en Apocalipsis también. Yo digo, hay tantos centenares de textos por citar que he cogido poquitos, pero os digo, el tema es constante en la Escritura. El de Cristo es rey y el de que está en el designio del Padre que reine, que venga su reino a nosotros y se cumpla su la voluntad de Dios por Cristo en la tierra como se cumple. En nuestro tiempo estamos llenos de falsos mesianismos terrenos que anuncian redenciones inmanentes, es decir, no la redención del pecado por la gracia de Dios, sino la redención de la tiranía de los burgueses por la revolución proletaria, no sé si me explico, la revolución de la tiranía de los estados imperialistas por la liberación de los pueblos. La liberación de las mujeres contra la tiranía secular de los varones. sus maridos. La liberación de los estudiantes jóvenes contra la tiranía secular de los maestros que les imponían los criterios y les castigaban y les examinaban y les suspendían. Está lleno de mesianismos, de liberaciones, teología de la liberación, liberaciones humanas, la revolución de Latinoamérica contra el imperialismo yanqui, la revolución del pueblo ruso contra el occidente, ¿no? etc. En realidad, este es el falso mesianismo de los judíos incrédulos y anticristianos. En esto importante, hemos de atender con espíritu de fe lo que la Iglesia nos dice en su magisterio. No sea que, mientras al que afirma la esperanza de que venga a nosotros su reino y se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo, y la tierra se llene del conocimiento de Yahvé como el mar está lleno de agua, y que todos los hombres invoquen al Señor con una sola voz y le sirvan como un solo hombre. Cuando nosotros tendemos cada día, nos están llevando a pensar que es un progreso en la vida cristiana no vivir en una sociedad cristiana, sino plural. Y que haya muchas. Entonces, ¿para qué hacer ecumenismo, no? Si fuese así. Que haya muchas confesiones cristianas y muchas religiones, y que haya judíos y musulmanes y budistas, hindúes, es un gran enriquecimiento de la conciencia humana. Que el progreso del cristianismo es asumir todas las cosas humanas y dialogar sin proselitismo, sin pretender convertir a los budistas, ni a los chinos, ni a los islámicos, ni a los protestantes, ni a los ortodoxos orientales. Y que esto estemos cada día instalándonos en que hemos progresado y que somos más maduros ya, porque ya no nos escandaliza la homosexualidad, y no nos escandaliza el aborto, y no nos escandaliza el divorcio, ni el amor libre, ni la fornicación, ni la pornografía. Que es más o menos lo que está pasando. Que no nos escandalice nada, y que tendamos a pensar que es una madurez cristiana el que nada nos escandalice, y que el mundo haya avanzado hacia la emancipación de los homosexuales respecto a la sociedad al homosexualismo. Estas cosas están todas ellas contra la escritura, directamente todas. Se nos tiende a presentar como si fuese el advenimiento del reino de Dios. Y mientras se nos acusa a nosotros, si decimos lo que estoy diciendo yo, de ser milenaristas, en realidad estamos inmersos en un mundo dominado por los falsos mesianismos herederos del evionismo judío, en su odio a Cristo. Fue característica de Pío XI una proclamación reiterada. Se puede conceder que después de Pío XI nunca se ha desmentido eso, pero no ha sido tan reiterado. Pío XI estuvo hablando desde su primera encíclica hasta última de esto que les voy a decir ahora, que es doctrina de la Iglesia. Doctrina revelada conexa inmediatamente con la revelada y enseñada por la Iglesia con autoridad infalible. Según Pío XI, la única esperanza que hay en el mundo, una esperanza que no sea utópica, sino realista y práctica y eficaz, La única esperanza de que en el mundo haya paz es la conversión del mundo a la realeza de Cristo, que el mundo entero acepte la realeza de Cristo. Y esto lo dice Pío XI y ahora es curioso, nos sorprende. No hay paz de Cristo sino en el reino de Cristo. Y que no hay paz de Cristo, no hay otra paz sino la de Cristo, esto también lo dice y lo da por supuesto. Ahora voy a comenzar por aquí. Por ejemplo, si se respetasen por todas partes los derechos humanos, habría paz en el mundo. Vamos a ver, ¿qué entiende usted por derecho humano? Porque el 99% de los que hablan de derechos humanos entienden el derecho de la mujer a matar a su hijo si le molesta tener el hijo. El derecho del homosexual a pasearse por el mundo tranquilo sin que nadie se burle de él porque es lesbiana o maricón. Derecho humano en el sentido de los progresistas de nuestro tiempo. Laicos o cristianos o teólogos. Por desgracia no exagero. Pues Pío XI, que todavía no habló nunca de derechos humanos, hablaba de la ley natural, de la ley divina, en cuyo cumplimiento en todos los órdenes, individual, familiar, colectivo, político, internacional, está el único camino de la paz en el mundo. Y lo decía siempre, pero por ejemplo, resumía la primera encíclica, Ubi Arcano Dei Concilio, él mismo la resume al instituir la fiesta de Cristo Rey. Hoy, como la da el mundo. Esa paz que da el mundo es una paz falsa. Como anunciábamos que era necesario buscar la paz de Cristo, anunciábamos que habíamos de hacer para este fin todo lo que estuviese en nuestras manos. Decíamos en el reino de Cristo, porque nos parecía que no se puede tender más eficazmente la renovación y aseguramiento de la paz que procurando la restauración del reino de nuestro Señor. Entonces va tratando de Cristo como rey y va tratando de lo que es el reinado de Cristo en el mundo. De reino que exige la conversión, el arrepentimiento de los pecados, que se opone a las tinieblas de Satanás. Que es un reinado que nos incorpora, nos diviniza, nos incorpora al plan divino. Por otra parte, erraría gravemente el que arrebatase a Cristo en cuanto hombre el poder sobre todas las cosas temporales, el que por este carácter divino ordenado a la participación de la vida divina, a nuestra incorporación en Cristo, que vino a salvarnos del pecado y a darnos la vida eterna, creyese que hay que negar a Cristo en cuanto hombre, al Mesías, al ungido, el dominio, el poder sobre todo lo temporal en el universo. Pensás, esto es una idea judaizante. Esto hay que removerlo. Pues erraría gravemente el que pensase que esto es erróneo. Quien arrebatase a Cristo, hombre, el poder sobre las cosas temporales. Porque Cristo ha recibido del Padre un derecho absoluto sobre todas las cosas creadas. De modo que todo está sometido a su juicio. No hay diferencia entre los individuos y el consorcio social, porque los individuos unidos en sociedad no están menos bajo la potestad de Cristo, pero están cada uno de ellos individualmente. Él es la fuente de la salvación privada y pública. No hay salvación en ningún otro, y debajo del cielo ha sido dado los hombres otro nombre con el cual podemos ser salvos. Solo Cristo es el autor de la prosperidad y de la verdadera felicidad, tanto para cada uno de los ciudadanos como para el Estado. Porque ya decía San Agustín, no es feliz la ciudad por razón distinta de aquella por la cual es feliz el hombre. Y sigue Pío XI, fíjense ustedes. No rehúsen, pues, los jefes de las naciones prestar público testimonio de reverencia al imperio de Cristo, y unidos a sus pueblos, con la integridad de su poder, el incremento, si quieren que para sus pueblos, con la integridad de su poder, el incremento y el progreso de su patria. Y entonces cita otro texto suyo, del Uber Canon. Separado de hecho Jesucristo de las leyes y de la vida pública, la autoridad aparece sin más como derivada no de Dios sino de los hombres. En el 999 por mil de los casos, los que hablan de democracia entienden esto, que la autoridad no viene de Dios sino de los hombres. De modo que, claro, entonces no están hablando de una organización política, de la participación de la comunidad en el poder, ni de la elección de los representantes por el pueblo, ni de la libertad política, no hablan de nada que tenga que ver con la política de Aristóteles o con el régimen principal de Santo Tomás de Aquino, con la doctrina tradicional católica. Derivan la autoridad no de Dios sino de los hombres, de modo que hasta el fundamento de ella vacila. Quitada la primera causa, no hay razón para que uno deba mandar y otro obedecer. De esto se sigue, de esto del no reconocimiento de que el poder no puede venir sino de Dios, se sigue una general perturbación en la sociedad, la cual no se apoya ya sobre sus fundamentos. Esto lo decía Don Huercano, lo repetía Vacuas Primas, y para recordar esta doctrina, que es la doctrina católica de todos los tiempos, también de hoy, recordada por Vaticano II, en el decreto sobre la libertad religiosa, este decreto mantiene la doctrina tradicional católica sobre el deber de los individuos y de las sociedades hacia la religión verdadera y la única iglesia de Cristo. Si mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveemos las necesidades de los tiempos presentes, portando un remedio eficacísimo a la peste que infecta a la humana sociedad. Y describe la peste. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre las naciones. Se negó a la Iglesia el derecho que se deriva del derecho de Cristo de enseñar a las naciones, gobernar a los pueblos. Poco a poco la religión cristiana fue igualada con las otras religiones falsas e indecorosamente rebajada a nivel de estas. Por tanto, se la sometió a la potestad civil. Noten bien, siempre que se reconozca que la Iglesia Católica no tiene más derechos ante un Estado o una sociedad internacional que cualquier otra confesión religiosa, forma de fe humana, islámica, budista o masónica, o lo que sea, siempre que se haga esto, manda sobre la Iglesia el poder político. Esto está en todos los autores que se inventaron la moderna democracia. Está en Spinoza, está en Rousseau, está en Locke, está en todos ellos. Está denunciado y condenado por Pío. El beato Pío. Está explicado con mucho fundamento por León XIII en sus encíclicas reiteradamente, con unas formulaciones absolutamente elaboradas desde los principios de la fe y de la razón humana natural, de una forma irrebatible e inequívoca. Y la Iglesia, al igualarse a las demás religiones, queda sometida al poder civil, por tanto arrojada al arbitrio de los magistrados, y más adelante todavía se intenta sustituir la religión de Cristo por un sentimiento religioso natural, y faltan estados que entendieron pasarse sin Dios, pusieron su religión en la religión, en el desprecio de Dios mismo, fue escrito en el año 25, y claro, desde entonces lo que Pío XI denunciaba y contra lo que, para remediarlo, afirmaba la realeza de Cristo, es decir, instituía la fiesta de Cristo Rey, no solo como proclamación, sino como una proyectada. Pero esto, ¿qué práctico es? Que me quiere encontrar alguien, algo que no sea esto, que sea práctico, que funcione, ¿no? ¿Verdad? Pero Pío XI tenía, afirmaba característicamente, que es la única esperanza en un autóctona, la instalación de todas las cosas en Cristo. Y en la mente del Papa, al instituir la solemnidad de Cristo Rey, intentaba afirmar, profesar la esperanza, que expresamente lo dice en la encíclica de San Pedro, la fiesta de Cristo Rey, que ahora corona el año litúrgico, es una anticipación del día felicísimo en que el mundo entero obedecerá de corazón al sobrísimo dominio de Cristo Rey. Ahora bien, una cosa que hay que decirlo hoy, en sus días, que es imposible que este plan divino se cumpla en el mundo sin que Israel se convierta, es obvio. Texto de San Pablo. Porque además toda la tradición cristiana afirmaba que el pueblo judío, heredero de la rebelión de sus dirigentes en el tiempo de Cristo contra la divinidad, contra el Señor, contra Cristo, en castigo por haber rehusado al que el Padre había enviado en su nombre, reconocerían como Mesías al hombre del pecado, enfrentado a todo lo que se llame Dios o reciba culto. Y San Cornelio Rápide afirmaba que el centro de la tiranía política y hostil a la Iglesia de Cristo y a Cristo, perseguidora de los cristianos, estaría en Jerusalén. Y decía que Jerusalén lo pondrá a Roma, donde están los papas, como el anticristo se opone a Cristo, como los judíos se han enfrentado a los cristianos. Pero, digo, si esto es así, mientras esto esté así, ciertamente en el mundo no habrá paz. Pero el Concilio Vaticano nos ha dicho, a hablar de la relación entre la Iglesia y el pueblo judío, la Iglesia espera con los profetas y con el apóstol, es decir, con San Pablo y con los profetas, aquello que decía San Pedro, con esta luz universal que Cristo, de que Dios había hablado por boca de sus profetas. La Iglesia espera con los profetas y con el apóstol el día en que todos los hombres invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Claro, esto no puede ser, claro que no, para nosotros no es posible, sobre todo si nadie se atreve a predicar la fe cristiana a su vecino. Pensar que todo el mundo sea católico, todo el mundo sea cristiano, no. Pero para Dios nada es imposible. Y Cristo vino para salvar al mundo. Id por todo el mundo, anunciad el Evangelio a toda criatura. Y esto lo dice el Vaticano II. Y lo confirma el nuevo catecismo al decir, el segundo advenimiento es la esperanza de Israel. Porque el catecismo lo que dice, que el reino de Cristo, que está presente en su Iglesia, no ha sido todavía plenamente consumado con el advenimiento del reino de tierra. Esto está en el catecismo. Hace 40 años, uno que hubiese dicho, el reino de Cristo presente en la Iglesia no se consumará sino en el segundo advenimiento. Esto es lo que dice San Luis María Griñón de Montfort. Está clarísimo. Pero cualquiera que lo dijese, se exponía a que la considerase milenarista. De modo que entonces, para no ser milenarista, no había que esperar la conversión del mundo, no había que esperar la conversión de Israel, no había que desear que se cumpliese lo que en la liturgia está. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros, venia nobis regnum tuum. Cúmplase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No habría que esperar que fuese nunca realizable el programa del pontificado de Pío XI, que no es de aquil errati. Es lo que Dios le dio el don de decirlo todo el pontificado siempre. A cuya luz se entiende todo el magisterio posterior de Pío XII y de Pablo VI y de Juan Pablo II y del Vaticano II. Porque son textos los de Pío XI fundados en la escritura y de los tan dichos formalmente como explicando un criterio de la Iglesia sobre el mundo. En este mundo no hay paz posible por Cristo. En la herida de nuestro pecado, en nuestra rebeldía contra Dios, nuestra ceguera anticristiana, todas las cosas, también de orden natural, familiar, cultural, escolar, político, internacional, todas están perturbadas, heridas, trastornadas, y no tienen remedio ninguna, sino en Cristo. Porque no hay otro nombre para salvar a los hombres. Y no se salva a la humanidad colectivamente por otro título que por el que se salva a cada hombre individual. Ya lo decía San Agustín. Y lo cita Pío XI. Por tanto, estas afirmaciones, que suelen ser calificadas de fundamentalistas, integristas, milenaristas y todo lo que ustedes quieran, no son afirmaciones de pesimismo, son afirmaciones de esperanza. Pues que hemos de pensar que lo normal y lo optimista es pensar que la humanidad siempre será soberbia, pecadora y vuelta de espaldas a Dios, y que así andará muy bien. Si hay cantidad de textos bíblicos que denuncian esto y pretenden curar el desastre de mi pueblo ligeramente diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Eso es de Jeremías. No hay paz de Cristo sino en el reino de Cristo. Pero la realeza de Cristo quiere decir que Cristo, en cuanto hombre, Dios Padre le ha dado el poder sobre todas las cosas, las celestes y las terrenas. Y que las cosas terrenas tienen que ser regeneradas por el reino de Cristo en su misma natural, porque no hay cura de la herida del pecado, el desorden, sino por la gracia de Cristo. No hay. Pero confiar en la gracia de Cristo no es pesimismo. ¿En qué tenemos que esperar? En las utopías de los falsos mesianismos terrenos, en la soberbia de los hombres, en la televisión, o el deporte, digo como salvación. No estoy diciendo que todo deporte sea pecaminoso, pero pensar que en el mundo todo consiste en las cosas que ahora están llamando la atención, como si fuera en el último fin de la humanidad, eso es un desorden brutal. Y en el reino de Cristo, todas las cosas humanamente valiosas quedarían y quedarán restauradas con la gracia de Dios. Muchas gracias.